inversa. 23:33, lo tengo a Ari Lijalada aquí. Ari, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo te puedo explicar? Sí, estamos mal. Ahí andamos, bueno. Mira, peor estábamos en enero. ¿Sí? Esa frase la voy a poner, cada vez que me levanto me la voy a poner ahí en la mesita de luz. Peor estábamos en enero. ¿En este enero? Sí, en enero, ¿qué pasó? Mira, sí, no sé si comparto esa, ¿eh? A mí me pasó un enero terrible. Ah, bueno, pero no estabas peor que ahora. Tenías... Yo creo que sí. ¿Sí? Yo estamos con más fuerza. De ánimo, decís vos. De ánimo. Me parece que... ¿Viste esto como... Hay un momento del partido que al día le salen todas? Sí. Y otro momento del partido que pasa a ser intrascendente y que no le sale ninguna. Sí. Hubo un momento en que al gobierno le salieron todas, o parecía que le salían todas. Y me parece que ahora algunas ya no les están saliendo, ¿no? Como que eso es cierto. El otro equipo le va adivinando un poco el juego, se vuelve previsible. Tenés que ser Messi, digamos, para que no te pase. Bueno, te voy a contar de uno que siempre le salen todas. A ver. ¿Viste la famosa vez a vos no te va tan mal, gordito? Sí. Bueno, le pido que no hable de mí. No. yo no le pido eso. Por ahí es amigo suyo. A ver. Porque es el jefe de Kirchhoff. Que es amigo suyo. Él está hablando de él. De él. A vos no te va tan mal, Mañeto, sería la frase. ¿Volvió Mañeto? ¿Por qué te traigo este tema? Primero porque el Grupo Clarín le informó a la Comisión Nacional de Valores, como corresponde, como una de las tantas empresas que cotiza en bolsa en Argentina, que se va a partir en dos. Dato de por sí interesante porque se va a adecuar a la ley de medios. Bueno, es muy curioso porque esta partición es muy parecida a la que habían planteado en su plan de adecuación. Vos te acordás que se dividían en seis, sí, pero básicamente se dividían en dos y era el grupo número uno, la unidad número uno era la unidad de negocios, o sea, la unidad de Cablevisión y Fibertel, y la otra unidad era la de los contenidos que tenía Clarín y etcétera. Bueno, acá van a hacer lo mismo. O sea, le plantearon a la CNB que van a conformar dos empresas, una que se va a seguir llamando Grupo Clarín y otra que se va a llamar Cablevisión Holdings, ¿sí? CBH. Mira. ¿Qué va a tener Cablevisión Holding? El servicio de cable, el servicio de internet y el servicio de telecomunicaciones. O sea, Cablevisión, Fibertel y Nextel. Uh-huh. Y todo lo que es telecomunicaciones. O sea. Todo lo que es telecomunicaciones y veremos cómo es la relación con Telecom. Uh-huh. Pues recordemos que el accionista del 40% de Cablevisión es también el dueño de Telecom. Sí. Y todo indica, por lo que la historia propia de Fintech, que Fintech, que es el dueño de Telecom, compra para vender. Es como el personaje de Richard Gere en Mujer Bonita. Sí. ¿Te acuerdas que compraba empresas y después las vendía? Bueno, sí. Fintech hace básicamente lo mismo, adecuado al siglo XXI, y todo indica que Telecom va a terminar también en manos de Clarín. Esto va a depender de una asamblea de accionistas que va a ser en septiembre, pero obviamente esas asambleas son para la galería, como las audiencias públicas de los tarifazos, así que Clarín se va a partir en dos. Y esta unidad, Cablevisión Holdings, le representa el 76% de sus ingresos, ¿sí? ¿Por qué decía vos no te va tan mal, Mañeto? Porque Clarín también, así como informó esto, le informó a la CNB en estos días cuáles fueron sus resultados del primer semestre del 2016. Sí. Yo creo que les conté ya acá, tengo la tabla de cómo le va yendo a Clarín en facturación y en ganancias en los últimos años. Es impresionante la cantidad de dinero, tanto que factura como de ganancia en los últimos años. Si vos tomás simplemente desde el año de sanción de la ley de medios, Clarín facturaba 6.600 millones de pesos y tenía una ganancia de 290 millones de pesos. ¿Su principal ingreso, Ari, es el cable? El cable, sí, siempre es el cable. En 2015 facturó 27.000 millones de pesos, o sea, cuatro veces más, y tuvo una ganancia de 2.900 millones de pesos, o sea, 10 veces más ganancia. Bueno, ¿cuánto lleva en el primer semestre, según lo que declara? ¿Sí? 18.724 millones de pesos facturado, ¿sí? Esto es casi lo mismo que todo lo que facturó en el 2014, en medio año, sí. Y 2.062 millones de pesos de ganancias, ¿sí? Esto es muchísimo más de lo que ganó en el 2014 y más de la mitad de lo que ganó en todo el 2015. O sea, le está yendo muy bien, un 49% más de facturación, un 23% más de ganancia respecto al año pasado, niveles récord en el valor de sus acciones y etcétera. Digo, un grupo que le está yendo muy bien. Pero el otro dato interesante, cuando empecé a buscar toda esta información en la CNB, es que me apareció una nueva empresa del grupo Clarín en el paraíso fiscal Delaware. ¿Sí? Esto por ahí es algo que ya es más conocido, que es que Clarín desde hace muchísimos años está constituida sus empresas en distintos paraísos fiscales, puntualmente en el estado de Delaware, que es el estado uno de los tantos estados norteamericanos que se dedican a eso. Digo, Delaware, de hecho, si vos entras a la página, Nevada está también, ¿no? Sí, Nevada, Florida, Wyoming, pero el madre y el mayor estado de todo esto es Delaware. Yo estuve en Delaware. ¿Sí? Sí. Epa, epa, epa, epa. Yo estuve en Delaware. ¿Es lindo? Epa, epa, epa. Es una ciudad pequeñita, no demasiado grande, es una estación de tren. Claro. Como yo te dijera, Edo, de acá. Lo que pasa es que tiene un par de edificios donde hay 50.000 empresas, digamos, radicadas en una misma dirección. Porque son... 50.000 te quedaste corto. Bueno, más. Donde está radicado Clarín, que es en el 1209 de Orange Street, la calle Naranja. La conozco, sí. En esa dirección hay 217.000 empresas registradas en una misma dirección. En un edificio. Por lo tanto, voy a citar al presidente Barack Obama, que en su discurso de campaña, Barack Obama criticó a los paraísos fiscales y dijo, bueno, hay en Caimán un edificio que tiene, no me acuerdo, 90.000 empresas. Sí. O es el edificio más grande del mundo, o hay algo que no funciona. Eso era cuando Obama era bueno. Y el tipo de Caimán, el responsable de toda esa rumpla de Caimán, le dijo, sí, y ustedes tienen uno en Delaware que tiene 217.000, o sea que es más grande que el nuestro. Es increíble. Bueno, ahí está registrado... Todo asinado esa gente. Vos podés ver la foto en el Google Map del edificio, es casi un... Es un edificio de dos plantas, chiquitito, de ladrillo, o sea, no es una gran torre. Y de hecho, si entras a la página web de Delaware, los tipos te dicen, somos el mayor estado del mundo en el cual se radican corporaciones, tienen 1.000.000 de empresas radicadas acá, que básicamente se radican para no pagar impuestos. De hecho, el propio Clarín le informa a la Comisión Nacional de Valores, le dice, la legislación, estoy leyendo textual, fiscal del estado de Delaware no contempla gravamen sobre las utilidades obtenidas fuera de su territorio, o sea, en Argentina. Como consecuencia de las inversiones que se encuentran localizadas fuera del estado de Delaware, o sea, en Argentina, la sociedad no tiene ninguna obligación fiscal en esta jurisdicción, por lo que no ha registrado ningún cargo o pasivo por el impuesto a las ganancias. Traduzco. Es maravilloso. A ver, traducir. Están radicados en un lugar al cual remiten lo que sacan de acá para no pagar impuestos. Maravilloso. Y lo interesante. Una estafa a todos los argentinos. Una estafa a la fe pública, digo, ¿no? No vaya a creer que hablo del delito penal. Una estafa a la fe pública a los argentinos. Vos hablas con un diario argentino, tiene argentino, gran diario argentino. Y el diario grande argentino, a ver, está radicado afuera. En teoría tributaría afuera, pero en el estado este, que es un paraíso fiscal, no tributa. No tributa. Estas son las que están en Delaware. Es como Techín, que está radicado en Luxemburgo. Techín está radicado en Luxemburgo, controlado por una fundación que está radicada en Holanda y una empresa que está radicada en Islas Vírgenes, Vírgenes Británicas. Mira, que son distintas. Son distintas a las otras. No, bueno, todos estos son... y esto solo de Delaware. Recordemos que Clarín tiene también empresas en Panamá, como AGEA, que está radicada en Panamá hace muchísimos años, etcétera. Pero bueno, voy a esta puntual, porque me llamó la atención la fecha de constitución de la última empresa de Clarín en Delaware, 30 de junio del 2016. Mira, ahorita nomás. O sea, mientras Clarín publica sistemáticamente sobre lavado de dinero, habla de la ley de blanqueo, digo, en este contexto, en el contexto de los Panama Papers, va y crea una nueva sociedad en Delaware, justo el día después de que se sancionara la ley de blanqueo. O sea, no es que la crea para eso, pero es un dato curioso. La ley se sanciona el 29 de junio. El 30 de junio Clarín está creando una nueva sociedad con $1,504. $1,504. Pero absorbe la deuda de otra sociedad que tiene allá, la nueva, que se llama GCSA, Grupo Clarín Sociedad Anónima Equity. Y absorben la deuda de 320 millones de GCSA, o sea, Grupo Clarín Sociedad Anónima Investment. Bien. También creada en Estados Unidos en el 2008, en Delaware, ¿sí? Y ese es año crean una sociedad, es muy muy curioso. El asesor que tenían para este tipo de operaciones, esta ingeniería jurídica, era Félix Martón en una época, el estudio Félix Martón. Sí, Clarín ha sido cliente del estudio Martón, que lo ha defendido en distintas oportunidades. Martón es el estudio que ha defendido a los grandes lavadores de Argentina, que hoy controla la UIF con gente suya, y el programa antilavado del Ministerio de Justicia, que está a cargo del propio Martó. O sea, a la UIF no solo se la puso a la HSBC a cargo de la UIF y se la pasó al Ministerio de Hacienda, sino que el Ministerio de Justicia creó otro programa antilavado y lo nombró a Martó directamente. ¿Le puedo mandar saludos a Martó? A Juan Félix Martó. Le mandamos saludos. Muy interesante, si querés otro día ver. Martó tiene un posgrado en la UBA, ¿sabías? No. Suyo. Un posgrado sobre lavado. Donde dan clases el ministro Garabano, donde da clases el fiscal Ple, donde da clases Daniel Santoro y Nicolás Wiñaski, donde da clases Maximiliano Rusconi, Ariel Lijo, todo ese mundo de estas relaciones de periodistas, Comodoro Pi, etcétera, todos se juntan en el posgrado de Martó. Entonces vos vas a cursar y te los encontrás a todos ahí dando clases. Bueno, le mandamos saludos también. Ari, no tenemos por qué negarle saludo a nadie. Disculpa, no, una consulta en relación a lo que decías, esto último. Esta creación de sociedades, este pase, digamos, como un juego de magia donde uno no sabe dónde está la pelotita, es justamente para que no queden rastros de cómo va el dinero, de dónde hacia dónde va. Es que, bueno, ahí iba a llegar a eso. Digamos. A Clarín se le abren distintas causas por este tipo de maniobras. ¿Sí? O sea, tiene, por ejemplo, la famosa del HSBC. Claro. Clarín es la principal empresa que tenía cuentas en HSBC. La otra famosa es la de JP Morgan. Y después tiene otras dos menos conocidas, que es una transacción hacia Bahamas, ¿sí? de unos 3 millones de dólares que no podían justificar, y otra hecha justamente al estado de Delaware a través de una de estas empresas, de Grupo Clarín Sociedad Anónima Investments, esta que le transfiere los 300 millones de dólares de deuda, que estaba creada con $100, no con 1.500 como la otra, con $100, y le piden un préstamo a un banco por 20 millones. Y obviamente eso es sospechoso. Ahora, ¿qué pasa con estas causas? La justicia argentina le pide por exhorto a Estados Unidos. Y Estados Unidos no contesta. Claro. Digo, a esto que vos preguntaste, ¿puede seguir? Y se podría seguir la ruta del dinero. Ahora, Estados Unidos no contesta. Muchos países del mundo ahora firmaron un acuerdo para intercambio de información a partir del 1 de enero del 2018, ¿sí? ¿Cuál es el país que no firmó ese acuerdo? Estados Unidos. Estados Unidos, que es el principal paraíso fiscal del mundo. Entonces, es muy difícil en este tipo de lugares seguir lo que los periodistas decimos la ruta del dinero, porque o la pedís y no te la dan. O el otro truco que encontraron es, sí, nosotros te la damos, pero no tenemos esa información, porque no se la exigen al cliente. Entonces el Estado te dice, bueno, yo te doy la información, pero el cliente no me la dio. Y vos le decís, bueno, ¿quién es tu cliente? Ah, no puedo, tengo secreto confidencial, porque es un estudio de abogados. Y le preguntás al abogado y dice, no, tengo secreto profesional. Y así es una rueda interminable que vos nunca llegás a comprobar la ruta del dinero. Bueno, por eso son guaridas fiscales. Esos son, sí. No, digo, actúan, digo, para blanqueo, para todo ese tipo de cosas. Para eso son. Sí. Bueno, entonces, los Panama Papers se conocieron en función de algún altercado que tuvieron alguna de las partes, ¿no? Panama Papers es una filtración que no se sabe bien cómo le llegó a dos periodistas alemanes que decidieron darlo a conocer. Pero fíjate, de nuevo el detalle, ¿cuál es el único país que no aparece en los Panama Papers? Claro, Estados Unidos. Claro. Pero había enojos porque claro, aparentemente ese estudio tenía... Estaba efectivamente en los Estados Unidos, que después se fue, claro, quedó en Panamá, y en ese enojo cruzado alguien lo botoneó. Bueno, eso es lo que a mí me dijo Falciani, que creo que lo pasamos acá, el audio de Falciani, sí, y el programa, que decía cuál era el objetivo de los Panama Papers. Bueno, ¿quién va a ir a abrir una sociedad offshore hoy a Panamá? Choreárselos, los clientes. Llevárselos a Estados Unidos. Miguel del Cel y Clarín. Bueno, Clarín ya la tenía de antes. ¿Quién va a ir a Suiza después de la filtración del HSBC? Y bueno, Estados Unidos se está proponiendo como el paraíso seguro. Vuelvo entonces a Clarín. Tienen esta nueva sociedad que han creado el 30 de junio, tienen otra creada en el 2002, tienen otra creada en el 2008 y tienen otra creada en 1999, tres de ellas en este edificio hermoso que tiene 217.000 empresas en la misma dirección. Digo, para conocer un poquito de qué se trata, por qué ganan tanto dinero, por qué le dan tan bien los balances, y también estar atentos a qué es lo que van a hacer con nuestra nueva división de su grupo. Gracias, Ari. Hay una cosa ahí que tenemos que decir de Clarín, pero creo que mañana va a estallar esto, ¿eh? No lo vamos a anticipar. Una pista. ¿Estallar? No sé. ¿Así de fuerte es? Bueno, es fuerte. A ver. No, pero no podemos decir... Una pista. La primera letra. Una. Anillaco. La pista de Anillaco. No, tiene una cosita. Papel prensa. Apa. Papel prensa. Papel prensa, ¿eh? Va a haber una novedad importante en la causa. Importante, importante en serio. A ver, el juez Ercolini, que tan rápidamente abre la oreja a cuestiones que vinculan a Cristina Kirchner, etcétera, etcétera, es el que tiene hace miles de años la causa para el prensa y no la hace avanzar, digamos. Uh-huh. Ha buscado... A ver, ahí hay una cuestión que es el atajo biológico, ¿no? El Partido Judicial de la Argentina ha decidido que Mañeto nunca vaya a indagatoria. De hecho, ya murieron 5 de los 10 imputados originales, entre ellos Videla, Macer y Martínez de Hoz. El atajo biológico. Uh-huh. ¿No? Digo, para decirlo, somos suaves, cuando queremos somos suaves. El atajo biológico a la resolución de una causa es una vergüenza, es una ignominia nacional. El tema papel prensa claramente tiene que ver con el despojo a la familia Greiber de las acciones que constituyeron e hicieron posible que un contador platense, militante del desarrollismo, sin demasiadas luces, luces en el sentido de que no era muy conocido, quiero decir, ¿no? Sin demasiada luminaria, se haya convertido en el CEO más importante de la Argentina, el más influyente, el más poderoso, el más rico, el más multimillonario, que se llama Héctor Mañeto. El tránsito entre ese contador jovencito, ¿sí?, que llegó un día y desplazó al frigerismo de dentro de Clarín y se transformó en esto que es hoy, tiene una sola explicación, que es papel prensa, ¿no? Hay una investigación que dice, bueno, se cometieron delitos de lesa humanidad en la apropiación, en el despojo a la familia Grave para beneficiar al grupo Clarín, etcétera. Esa es la investigación. Uh-huh. Obviamente la Secretaría de Derechos Humanos en los tiempos de Cristina Kirchner, con Luis Hipólito Alain, con el Alem, con Eduardo Luis Duhalde, digamos, impulsaron, hicieron una denuncia, y tramitó esa causa, un destino bastante curioso, jueces que no la querían tomar, jueces que decían, no, esto es demasiado para mí. Nosotros tuvimos oportunidad una vez de hablar con un juez en Off the Record, no vamos a decir el nombre, porque obviamente fue en Off the Record, y dijo, esto me cuesta la carrera, yo no quiero pasar a la historia como el tipo que indagó a Héctor Mañeto, yo quiero pasar a la historia como un juez que se jubila. Así lo dijo tranquilamente. Un juez muy progresista, y que generalmente tiene buena imagen. Pero bueno, que le dio miedo. Porque vos puedes tener buena imagen, ser progresista y tener miedo. No, no son incompatibles las tres cosas. Sí. ¿No? Bueno. Finalmente cayó en este, en Ercolini. Ercolini, sí, para sacársela encima la causa y para que el atajo biológico hiciera lo suyo, dijo, bueno, mandemos a hacer una pericia. ¿No? Porque el argumento del grupo Clarín era, no fue un despojo. Nosotros pagamos por esas, sí, acciones. A pesar de que tenían en la mesa de tortura a Eklan Greiber, a pesar de que tenían también... a Héctor Mañeto y a Bartolomé Mitre haciendo los cuestionarios que usaba el interrogador de los torturados, que era Bartolomé Gallino. A pesar de todo eso, Clarín dijo, no, todo esto era legal. Igual era recordemos legal, que hubo una suerte de paréntesis de esperanza cuando el fiscal Leonel Gómez Barbella, porque era Ercolini y el fiscal Tayano, que cajoneaban los de la causa. Cuando Tayano se le termina la subrogancia en el juzgado y entra Leonel Gómez Barbella, lo primero que hace es tomar la causa y llamar indagatoria a Mañeto, que es su derecho a defensa. Es, sí. Hay una señora que lo está acusando a usted de ser cómplice de la dictadura militar para robarle su empresa, torturarla, secuestrarla, matar a sus familiares, etcétera. Defiéndase. Sí. Eso era básicamente lo que decía Gómez Barbella. Sí. Y te acordás que en menos de 24 horas, Ercolini le dijo que no, Gómez Barbella apeló, eso fue a la Cámara, y la Cámara de Freyler, Ballester y Fará, Freyler votó a favor de las indagatorias, Fará votó, como siempre, a favor de Mañeto, y el voto de Ballester fue muy curioso porque decía... Todo indica que hay que llamar indagatoria a Mañeto, pero esperemos un poquito más a que esté terminada la pericia contable. Exacto. Que fue el que definió, exacto, no indagar a Mañeto. A ver, ¿por qué es importante la pericia contable? No, no tiene ninguna importancia. En realidad fue el argumento del Grupo Clarín para decir, nosotros pagamos, no expropiamos, no expoliamos, no despojamos, nosotros pagamos. Bueno, se pidió la pericia más larga de la historia, ¿no? La pericia más larga de la historia. Pero digamos, un absurdo. Que la pericia, el transcurso, el desarrollo de esa pericia es lo que está en este momento, tiene en pausa la causa. Eso es lo que. Claro, están eso sirvió para, como dicen los pibes, conge. Quedamos todo conge. Listo. Con eso, que los peritos de la corte evalúen si el precio que aduce haber pagado el Grupo Clarín fue el correcto, según el mercado, o no. ¿Está? Y ahí está la causa hibernando como mi tortuga en casa, ¿no? Lo que pasa es que tiene una hibernación larguísima. Para la justicia argentina los veranos duran 6 años, ¿no? Y los inviernos más o menos 6 años también. Va a haber un importante